noche llego de madrugada y mi mujer me atiende con una cara. Yo le quiero convencer con un besito. Ella me dice, anda, besala a tu amiguito. No te enojes, mi flaquita, te lo pido. Todo esto tiene una explicación. Solo estuve en el bar con mis amigos y sin querer me tomé un trago de más. Perdóname, mi amor, se me ha olvidado el mandado que me has dado. Por una escupa el dinero lo he gastado, bebiendo vino, cerveza y licor. No pienses mal, mi amor, yo no he estado con ninguna mujercita. Aunque mis amigos tenían amiguitas, yo solo he estado con cerveza y licor. Hey, lo que a vos te gusta, Rey Charo. Vinos, cervezas y licor. Llego de madrugada y mi mujer me atiende con una cara. Yo le quiero convencer con un besito. Ella me dice, anda, besala a tu amiguito. No te enojes, mi flaquita, te lo pido. Todo esto tiene una explicación. Solo estuve en el bar con mis amigos y sin querer me tomé un trago de más. Perdóname, mi amor, se me ha olvidado el mandado que me has dado. Por una escopa el dinero lo he gastado, bebiendo vino, cerveza y licor. Pienses mal, mi amor, yo no he estado con ninguna mujercita. Aunque mis amigos tenían amiguitas, yo solo he estado con cerveza y licor. Yo solo he estado con cerveza y licor. Yo solo he estado con cerveza y licor. Yo solo he estado con cerveza y licor.